mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Luego me mostró otra visión. Vi al señor de pie al lado de una pared que se había construido usando una plomada. Usaba la plomada para ver si aún estaba derecha. Entonces el señor me dijo: Amós, ¿qué ves? Una plomada. Y el señor respondió: Probaré a mi pueblo con esta plomada. Ya no pasaré por alto sus pecados. Los altares paganos de sus antepasados quedarán en ruinas y los santuarios de Israel serán destruidos. Acabaré de forma repentina con la dinastía del rey Jeroboam. Almorzamos con Amós capítulo 7, verso 7 al 9. Dios usa una plomada. ¿Y qué es una plomada? Un artefacto muy simple que usan los albañiles para medir si la pared levantada está recta o no. Aquí simbólicamente el Señor usará su plomada. Y su plomada es la palabra de Dios, o sea, la Biblia. Ella es la que nos indica que está torcido, vamos derechos. Por eso es importante leer todos los días la palabra de Dios, ya que ella nos ayuda a saber si estamos o no haciendo lo correcto. Es como la constitución de nuestra nación. Ella nos habla de los derechos y responsabilidades que tenemos como ciudadanos. Así también, la Biblia nos habla sobre nuestros derechos y responsabilidades. Y si no la leemos, nunca lo vamos a saber. Permite que la plomada de Dios te guíe en la rectitud.